Nos podemos imaginar a Sinbad navegando los siete mares con esta música de fondo, porque así se llama Sinbad, este tema de la banda croata Capiscone, también conocida como Capiscone Electro Unity. Han contribuido con este tema al nuevo recopilatorio de la Netlabel Breathe Compilations, y de todo esto nos va a hablar nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar en qué consiste este nuevo recopilatorio del sello Breathe Compilations, que recordemos lo lleva In Vitro o Quetzal, tu compañero en la página en el Labels and News. Sí, bueno, pues es el sexto compilado de Brit, ¿no? Y bueno, decir una vez más, creo que ya lo he comentado alguna vez, que Brit nació como una idea de un compilado en principio para el blog, ¿no? Para Netlabels and News, y poco a poco pues la idea ha ido cogiendo forma, y ahora mismo pues ya es un Netlabel, ¿no? Y bastante consolidado y tal, y con bastante buen feedback y así. Y bueno, pues mi compañero Quetzal Contra, alias In Vitro, pues había llegado ya ahora hace poco a repensarse el futuro del sello, ¿no? Del Netlabel, y bueno, pues al final lo ha continuado el proyecto, y este compilado pues es digamos la confirmación, ¿no?, de esta nueva época. Y bueno, más que nada coincide con una, al final no ha sido más que una remodelación un poco de la página a una plantilla más sencilla, más funcional y digamos más moderna, ¿no?, con las nuevas tecnologías así de internet y tal, y eso es todo. Y bueno, muy contentos de presentar este sexto compilado, ¿no?, y yo creo que la calidad es bastante alta, tanto a nivel de la propuesta musical como de producción de la música y de calidad de sonido y todo eso, creo que está bastante bien. Entonces, por un lado tenemos ese nuevo diseño de la página de la Netlabel Breathe Compilations. Sí, bueno, al final es simplemente eso. Y luego, ¿no? Sí, ese sería el lado más cosmético, y la noticia principal es la publicación de este sexto recopilatorio con un total de 14 temas de diferentes artistas. La mayor parte ya han publicado con Breathe Compilations antes, ¿no? Sí, y la mayoría de artistas son habituales ya del sello, y bueno, hay algún estreno como el de Nulix, así bastante interesante. Y bueno, ahí se me olvidaba decir que aparte del cambio de la plantilla y del diseño y tal, también estrena nueva dirección, o sea, nuevo dominio, que eso es importante, hay que todo el mundo que lo tenga linkeado y así lo tiene que actualizar el link y tal. Y bueno, y eras un poco, pero o sea, mi compañero estuvo pensando a ver qué hacer con el Netlabel y tal, y al final pues sigue la cosa para adelante, y es eso, simplemente un cambio de dominio, de dirección y de plantilla. Y sí, pues siguen participando varios de los mismos artistas, y pues eso, alguno ha estrenado. Y bueno, es interesante también decir que Brit nació así, sin ningún tipo de límites ni ninguna idea previa sobre qué tipo de estilo iba a predominar. Y bueno, y sin predisponer nada, se ha ido generando como una especie de estilo, ¿no?, dentro del sello. Es interesante ver esto, ¿no? Y bueno, el tema que hemos escuchado, el Capiscón, que pues puede ser una muestra, ¿no?, de un poco este estilillo que predomina en Brit, ¿no? Justo este tema que hemos escuchado es un poco funk jazz, así, electrónico y tal, y un poco en esa onda de trip-hop, down tempo y tal, pues es donde se mueve así, ¿no?, el sello, y electrónica, digamos, de escucha agradable y así, ¿no? es interesante ver cómo ha ido cogiendo forma de por sí solo, ¿no? El estilo y tal. Electrónica también en conjunción con instrumentos reales, ¿no? Esa podría ser una de las vertientes de ese sonido al que estás haciendo alusión. Y ya que estamos, pues vamos a decir cuál es el nuevo dominio de Breath Compilations. Bastante sencillo, simplemente todo junto, breathcompilations.org, y ahí podemos encontrar este recopilatorio, el sexto ya del sello, que además publica periódicamente discos de artistas individuales. Y bueno, Pachi, pues si te parece, vamos a escuchar otro tema de este lanzamiento, la contribución de Ray Garrido. Se titula Metamorfosis y, como siempre, este artista nos presenta una música muy bien pulida y con mucha clase, ¿no? Sí, además es uno de los habituales, ¿no?, del sello. Creo que el segundo o incluso creo que el primer álbum de artista único, porque, como te he dicho antes, y bueno, ya he dicho unas cuantas veces, nació como una idea de compilados y luego se añadió la sección de live set, que son directos y tal, y creo que Ray Garrido estrenó la sección de álbumes, ¿no? Y bueno, y ahora mismo pues se publican todo este tipo de trabajos. Y sí, hace una música muy interesante, ¿no? Así en plan trip hop y creo que define bastante el estilo del sello, un poquillo, ¿no? Las líneas en las que tiende el sonido. Pues vamos a escuchar ya entonces esta Metamorfosis de Ray Garrido. estamos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, escuchando la música de Ray Garrido con su tema Metamorfosis, incluido en el sexto recopilatorio de la net label Breathe Compilations. Y hablando de todo esto con nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, del blog Net Labels and News. Y bueno, Pachi, ya a este respecto solo nos queda recomendar a los oyentes que se descarguen este lanzamiento, ¿no? Con 14 temas, hemos dicho, no solo aparece Capiscone, sino también otros artistas como Arn Ack, un dúo del que ya hemos escuchado algo aquí en el programa, o Transmission 13, y siempre con esos sonidos que caracterizan a Breathe. Así que desde luego que es una buena opción para poner en la lista de descargas pendientes. Sí, bueno, y con estos dos temas que hemos puesto hoy, pues la gente se puede hacer una idea, ¿no?, del estilo en el que se mueve el sello. Y bueno, decir que es eso, electrónica de todas las partes del mundo y bastante variada, pero a la vez dentro de una línea así elegante y sobre todo de escucha agradable y fácil, ¿no? Y sí, yo creo que es muy recomendable justo esta compilación. De acuerdo, y también nos querías un poco hablar de Traficantes de Sueños, que es esta librería madrileña que apuesta por un modelo mixto de venta de libros, pero también de edición bajo licencia Creative Commons y con descargas gratuitas. Nosotros entrevistamos a uno de sus responsables hace ya bastante tiempo aquí en Intangible 23, pero no está de más recordar esa labor que lleva a cabo la gente de Traficantes de Sueños. La página web es simplemente traficantes.net. Y en efecto, Pachi, es un buen lugar para buscar información. Sí, bueno, lo de Traficantes de Sueños es bastante interesante, ¿no? Porque son librería, son editorial y son distribuidora, ¿no? Y dentro de lo que es la editorial de ellos, pues publican textos con licencias Creative Commons, ¿no? O sea, igual que un Netlabel, pero con libros, ¿no? Y te puedes descargar el PDF y bueno, la verdad es que me parece súper interesante, no solo porque sea con Creative Commons, sino los textos también, ¿no?, que presentan. Y bueno, aparte de poder descargarte el PDF, lo puedes comprar en formato físico y bueno, pues yo justo había posteado un libro que me parece, vamos, una referencia fundamental hoy en día, que es El Código 2.0, ¿no?, que está publicado por Traficantes de Sueños en la colección Mapas, y es de Lores Lessig, ¿no?, que es el fundador de las licencias Creative Commons, que es de lo que siempre estamos hablando aquí y tal, ¿no?, y hasta 2008 era su presidente. Y bueno, y este libro creo que justo además con la época en la que estamos viviendo, ¿no?, de que se están aprobando un montón de leyes, ¿no?, para la seguridad de Internet contra la piratería o todos estos temas, pues los aborda este libro, ¿no?, y de una manera además magistral, ¿no?, porque él, Lores Lessig, es abogado y es especialista en ciberderecho y, bueno, es un hombre que conoce mucho la red desde sus inicios, ¿no?, y ha visto todas las evoluciones por las que ha ido pasando y, bueno, yo creo que hoy en día, pues este libro es súper, súper recomendable. Y, bueno, y al final se va haciendo un repaso de un montón de conceptos, ¿no?, que en principio la gente, por ejemplo, las cookies o un montón de conceptos técnicos y tal, que la gente no sabe hasta qué punto le afectan, ¿no?, en sus derechos básicos, digamos, de privacidad y tal, ¿no? Y pues aquí se va haciendo un repaso de todo esto y bueno, pues sobre todo nos alerta de que la red, que es un espacio en principio así muy abierto a la libertad y a la creatividad y tal, pues corre el peligro de ser uno de los sitios más regulados, ¿no?, del mundo, vamos. Y esto sobre todo él lo relaciona con que el comercio cada vez está, digamos, ocupando más espacio en él, ¿no? Y bueno, y al final este tipo de leyes, ¿no?, que últimamente ha habido pues una proliferación de estas en todos los países, ¿no? Con cada una con su nombre y tal, pues bajo la excusa o, digamos, con la pretensión de regular temas de seguridad y de antipiratería, que en principio son totalmente legítimos, pues acaban afectando a otros temas que son más de libertad, privacidad y todo eso. Yo creo que hay que ser consciente, ¿no? Y este libro creo que viene perfecto para entender todos estos temas y muchos conceptos que así a primera vista parecen un poco crípticos y tal, pues él los desarrolla y los explica al final en qué resulta eso en tu vida cotidiana, digamos, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo utilizamos internet, utilizamos las tecnologías digitales y yo creo que hay que ser consciente, ¿no? De cómo funcionan sus arquitecturas y bueno, y una de las ideas fundamentales del libro es que no hay nada que sea natural o porque sí, sino que todo esto se va diseñando en función a unos objetivos, ¿no? Y bueno, al final también una de las ideas básicas es que bajo la idea de ir hacia una mayor seguridad, que el comercio, digamos, la requiere para transacciones económicas y tal, y hasta que todo el mundo podemos entender esto, o sea, digamos, estas pretensiones de seguridad y de tal, pues lo peor es que esto arremete contra, digamos, otros sectores que no tienen nada que ver con la piratería ni la ilegalidad, como pueden ser, pues, las Creative Commons, los Net Labels, y por eso, pues, elijo un poco la cita que pongo en el post, ¿no? Que es como pone el ejemplo de que el término hacker, que en principio significaba alguien que le sacaba mucho provecho a su ordenador y tal, pues ha pasado a significar directamente pirata informático y asociado a cosas negativas y un poco eso, ¿no? Esa reflexión, ¿no?, sale en este libro. Y hay que resaltar una vez más que este hombre, Lawrence Lessig, es una de las principales referencias intelectuales de todo lo referido a la cultura libre y el desarrollador principal de las licencias Creative Commons, que se emplean no solo en la música de en el labels como Breathe, sino también en libros, películas, etcétera, prácticamente en todo menos en programas informáticos que tienen sus propias licencias para la difusión libre. Y bueno, concretando, por ejemplo, el tema de las cookies, pues por si alguien no lo tiene muy claro, son esas pequeñas píldoras de información que acumula el ordenador y a las que luego puede acceder una página web, ¿no? Y entonces, para ofrecernos un servicio más rápido o lo que sea, pero están teniendo acceso a datos nuestros, ¿no? Desde nuestro exacto, ordenador. Exacto. Y es una muestra de esa posible restricción de libertades que estamos viviendo, que empieza por lo pequeño también, ¿no? Por cosas que no se notan, pero igual dentro de unos años internet no tendrá nada que ver con lo que es ahora, pasito a pasito. Exacto, sí, bueno, él habla de cómo narraciones así que hace unos años, digamos, 10, 15 años, eran como futuros imposibles, digamos, distopias y tal, pues hoy en día se están acercando mucho a lo que es la realidad. Y sí, pues temas como las cookies, he puesto como un ejemplo, o la privacidad en el correo, la encriptación de los datos, todos estos temas que a simple vista y a la gente que no entiende mucho de informática o de estos temas, pues pueden parecer irrelevantes o no sabe hasta qué punto le afectan a su vida cotidiana, pues en este libro se esclarecen, ¿no?, muchos de estos. Y es lo que te he dicho antes, es que hoy en día todo el mundo utiliza el ordenador y los medios de comunicación digitales para todo, para su vida cotidiana. Entonces es bueno, yo creo que es recomendable saber hasta qué punto te afectan digamos, elementos de la arquitectura de la red, ¿no?, que están ahí por algo. Él también, Lawrence Lessig, insiste en que no son así porque sí o por su naturaleza o no, se diseñan específicamente para algo, ¿no? Y bueno, y lo que está detrás de todo esto es el comercio, ¿no? Y el comercio necesita seguridad y necesita recopilar datos y bueno, pues hasta donde llega el comercio, pues puede ser legítimo que se mueva en un ámbito seguro y regulado, pero eso no tiene por qué afectar a otras esferas, digamos, ¿no? Y bueno, y también, pues aparte, paralelo a esto, se criminalizan, ¿no?, movimientos como el software libre, lo que te he dicho, ¿no?, el término hacker, o digamos, las también los netlabels tienen como mala fama, ¿no?, que van en contra de la industria de la música, y bueno, pues al final, por unas cosas se barre con todo lo demás, ¿no? Y es un poco estar atentos, ¿no?, a todos estos cambios. No hay nada que sea sin más o que no te afecte, ¿no? Todo nos afecta. Y bueno, es un poco eso. Creo que es un libro súper recomendable para estar al corriente de todos estos temas y ser consciente, ¿no? Y bueno, sobre todo el peligro es que los grupos empresariales y los estados, pues, que al final diseñen todas estas tecnologías a su medida, y hasta cierto punto puede ser legítimo para los usos que hacen ellos, pero eso no puede afectar a toda la arquitectura de la red y acabar afectando a temas de tu vida cotidiana, al final acaba afectando a la creatividad, a la intimidad, a todo en las personas, y es un poco eso. Creo que es un libro para leer hoy en día, vamos. Pues ahí está esa recomendación de Código 2.0, libro del creador de las licencias Creative Commons, Lauren Lessig. Se puede descargar desde la página Traficantes de Sueños en traficantes.net. En cualquier dispositivo. Y quería mencionar que ustedes tienen una sección de libros también en el Labels and News con varios textos, ¿no?, en esta dirección. Sí, varios son de Traficantes de Sueños, sí. Y bueno, y decir que yo, por ejemplo, este libro lo tengo en formato físico, ¿no? O sea, primero lo adquirí en PDF, me lo estuve leyendo y al final lo quería tener en formato físico, y es un libro como otro cualquiera, solo que donde en la típica página de las primeras, que en otros libros te pone no puedes fotocopiar, no puedes hacer nada con este libro, pues en este pone que puedes fotocopiarlo, puedes distribuirlo, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y bueno, quiero decir que al final que esté colgado en esta página y de libre acceso gratuito en PDF no quiere decir que ese libro no se venda. O sea, al final mucha gente lo va a tener en PDF y si le gusta pues lo va a acabar adquiriendo, ¿no? Y un poco eso quería decir. También decir que la traducción se hizo entre un montón de estudiantes, sin ánimo de lucro también, y bueno, pues es un libro muy que sirve muy como ejemplo, ¿no?, de todas estas cosas que están pasando hoy en día, y que seamos conscientes, ¿no?, de todo esto. Estupendo, pues nada, Pachi, terminamos ya con una tercera recomendación musical, en este caso no del recopilatorio de Breathe, sino de un lanzamiento de Sutemos. La canción se llama The Rooms, las habitaciones. Lo que es más complicado de pronunciar es el nombre de este dúo de Lituania, es como unas siglas, ¿no? Las voy a nombrar tal cual, MMPSUF. Pero la música sí que es mucho más accesible, ¿no? Sí, vaya, es imposible de pronunciar, y bueno, los nombres de ellos también yo me voy a pasar de decirlos porque no sé pronunciarlos, pero bueno, son un dúo, ¿no? Son una pareja artística formado por una chica que está al piano, la voz, la guitarra, el bajo, y otro chico que creo que se encarga de la parte electrónica y tal, ¿no? Y esto se ha publicado en su Sutemos, ¿no? Es un sello mítico, y bueno, me ha sorprendido bastante, ¿no? Es como un pop, no sé si definirlo así, pop así experimental, electrónico y tal, y muy muy bonito, ¿no? O sea, me ha recordado a ciertas cosas, ¿no? También de ellos son de Lituania, me ha recordado a Natalia Berice, que es georgiana, y bueno, un poco esa onda de, no sé si un artista también se llamaba Nika Koi, también de por ahí, de la zona, un poco esta electrónica así extraña, medio mezclada con pop y tal, y bueno, he leído también muy buenas críticas de este álbum por ahí, y bueno, yo creo que es uno de los lanzamientos de la primavera. No sé si lo has escuchado tú, ¿qué te parece? Yo todavía solo he tenido acceso a esta canción, pero desde luego que lo tengo entre mis prioridades, escuchar este trabajo que se llama Retina, de este dúo de Lituania, del que vamos a escuchar la canción The Rooms. Y lo dicho, Pachi, muchas gracias por estar aquí de nuevo en Intangible 23. Recomendamos a todos los oyentes que se pasen por el blog Netlabels and News para encontrar esas reseñas de lanzamientos de NetAudio y sobre otros temas relacionados con la cultura libre. Pues sí, nada, gracias a ti, a José, como siempre, y un placer. Pues nos quedamos con esta canción, The Rooms. My room is full of trees. My room is full of guns and roses. It's under 7,000 feet. It's in the deep ocean. And this is all I am, and nothing more than this. It's all about my fear of heights and falling trees. High above the skies, so far, so far. There is so much light, I was there before. Under burning trees, I'm blind, I'm so blind. Help me to remember this, and please remind me. Seven doors and seven burning windows. My bed is full of smoke that every night I breathe in. And this is all I am, and nothing more than this. So dark, I must remember this. High above the skies, so far, so far. There is so much light, I was there before. Under burning trees, I'm blind, I'm so blind. Help me to remember this, and please remind me. Above the skies, so far, so far. There is so much light, I was there before. Under burning trees, I'm blind, I'm so. Oh. me to remember this. And please remind me, help me to remember this. And Retina es un disco con 5 canciones que el dúo de Lituania MMPSUF ha sacado con la netlabel del mismo país, Sutemos. Este era un tema, The Rooms, las habitaciones, que nos muestra principalmente la vertiente acústica de este proyecto, con la voz y los instrumentos de Egle Sirvidite. Pero también forma parte de este dúo la contribución y el toque electrónico de Aibaras Ruzgas, más presente en otros de los temas de este estupendo trabajo que nos ha traído nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, del blog Netlabels and News, con el que hemos estado hablando hasta hace un momento. Y vamos ya con la grabación histórica, hoy con los Joseph Samuels Music Makers, los creadores de música de Joseph Samuel, y su tema Moonbeams. Thank you. Moonbeams, rayos de luna, es el título de nuestra grabación histórica de este martes en Intangible 23, interpretada por los Joseph Samuels Music Makers. Y seguimos aquí en Gran Canaria, en la FM y también en Tenerife, en Canarias Ara Radio, en Intangible 23. A continuación tenemos una de las canciones interpretadas en el Festival de Nueva York dedicado a la música de los Balcanes y del este de Europa, Golden Festival, que en su última edición tuvo la participación del cuarteto de Brooklyn, Black Sea Hotel. Les escuchamos con su tema Caranfil Seto. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Dove a come sa ca sprimenda doi de ce. Ia ce te vodim na novi bazar doni mamino. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Donele trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Trenda fici tu caram fici tu doni mamino. Done a come sa ca sprimenda doi de ce mamino. Donele ia ce te vodim na novi bazar doni mamino. Tam ci ti cupim jalti papuci doni mamino. Ti dai no si sia da te gledando ne mami no. Ti dai no si sia da te gledando ne mami no. Done ya da te gledam pri legali ti done mami no. Corina, Joy, Sara y Vila, las integrantes de este cuarteto Black Sea Hotel, viven en Brooklyn, pero canciones como esta, Caranfil Seto, la aprendieron en Bulgaria. Luego la han interpretado en la edición del 2012 de ese Golden Festival, donde también participan otras bandas, por ejemplo Ventanas, a la que escuchamos hace un tiempo aquí en el programa, y de todo ese festival, el archivo de la música gratuita, la plataforma ligada a la emisora WFNU, ha publicado una amplia selección de grabaciones en directo con toda esta estupenda música. Y vamos ahora ya con nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Como cada semana, el Dr. Phibbs nos trae la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23, el momento bizarro, reservada para las ocurrencias más extrañas que da de sí el Netaudio. Y esta sintonía es la música de Psicosis, originalmente compuesta por Bernard Herrmann, pero reinterpretada por el Dr. Phibbs. Hoy en el momento bizarro tenemos a la banda Los Halcones Malteses, The Maltese Falcons, con esta Sinfonía para el Diablo, Symphony of the Devil. Thank you. No sabemos lo que podrán pensar los aficionados a la película clásica de John Huston de esta banda, Los Halcones Malteses, The Maltese Falcons, pero ahí estaba esta Sinfonía del Diablo, Symphony of the Devil, que nos ha servido para el momento bizarro de hoy. Abría el álbum que The Maltese Falcons tienen publicado de nuevo en el Archivo de la Música Gratuita, un trabajo ruidoso y cacharrero, donde el resto de temas se van sucediendo bajo unos parámetros similares, solo que a veces se escuchan voces femeninas. Y estamos ya en los últimos minutos de programa. Escuchamos ahora al Amer Mulholland Group con su tema Sandoval's Middle Stepdaughter. Emer Mulholland se unió hace ya bastantes años a la banda de Tom Fahey en calidad de guitarrista y también tiene su propio conjunto, el The Emer Mulholland Group. Le hemos escuchado con su canción Sandoval's Middle Stepdaughter. Y esta guitarrista pues tiene numerosos trabajos. Todos los intérpretes en la órbita de Tom Fahey suelen apostar por las licencias Creative Commons, como por ejemplo en el caso de este álbum, A Full Moon Party, grabado en directo y que hemos podido tener aquí en el programa. Y ya para terminar, escuchamos una vez más a la banda rusa Pigeons and the Crazy Provision Makers con una breve balada acústica, Lord of Winter, Señor del Invierno. (Risa) неслыханной тоской. Идет по улице один с улыбкою в руке. И вот серьезный господин спускается к реке, надев чугунные коньки, ступает он на лед. И вот кошачьи башки несут его вперед. Ты. Он чокнется глотком вина с бокалом пустоты. Оставь старый вицмундир чугунных два конька. Он выйдет из тиши квартир в обличье старика. Теперь ты новый лорд земли, печальный и глухой. Идешь в Париж смущать умы неслыханной тоской. Ahí empezaba a aflorar al final de este tema Lord of Winter, la vena más experimental de la banda rusa Pigeons and the Crazy Poetry Makers. Este es un tema del álbum Le Voyage. Y de esta manera nos despedimos aquí en Tajile 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y los enlaces a nuestro correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualí de Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.